Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Momentos Compartidos. Por cierto, primer programa de este 2024 después de esas vacaciones que nos hemos tomado a lo largo de la Navidad, que nos ha sentado maravillosamente bien, e incluso a nuestro cuerpo, en el que, bueno, se puede decir que hemos engordado un par de tallas. Pero bueno, a partir de la cuesta de enero ya sabéis que todo es adelgazar. Es un placer, como os digo, estar de nuevo con todos vosotros. Ya hemos comenzado las clases, la rutina. Todavía hay que reconocerlo, con cierta pereza, con cierta vaguería, pero ahí estamos, empezando a hacer cosillas para que las escuchéis a lo largo de este año. Por cierto, me llama la atención y es alucinante, ¿no?, que aquel programa de humor que lo hemos tenido aplazado durante un año, que lo emitimos dentro de los últimos programas de 2023, y resulta que al poco rato uno de los humoristas al que hacíamos en relación, Arévalo, tristemente pues nos ha dejado. Así que hoy, como pequeño tributo a este humorista tan nacional, tan nuestro, queremos recuperar esa parte del programa especial que estaba dedicada exclusivamente a él. Con este pequeño tributo comenzamos el programa y luego, como siempre, tendremos un montón de secciones para todos vosotros. Así que os espero que disfrutéis estos 60 minutos con todas las secciones que hemos preparado en este 2024 para todos vosotros. Bienvenidas, bienvenidos, insisto, a Momentos Compartidos, tu programa del taller de radio realizado por el grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Francisco Rodríguez Iglesias, más conocido como Arévalo por el público, actor y humorista español, nació el 2 de septiembre de 1947 en Madrid, aunque se crió en Valencia. Precisamente allí fue donde dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento. Primero lo hizo como torero cómico, el famosísimo Bombero Torero, una vertiente de la tauromaquia que pretendía entretener al público a través de personajes tradicionalmente cómicos. Pero en los últimos tiempos ha causado especial polémica, ya que son muchos los que consideran que este tipo de espectáculo denigran a sus protagonistas y suponen la humillación de los mismos. Sea como fuere, así empezó Arévalo en el panorama humorístico español. De hecho, siguió la estela de su padre, que también había trabajado como torero cómico. Y fue de él de quien el humorista sacó su nombre artístico, pues Arévalo era el segundo apellido de su progenitor. Sin embargo, en los inicios de los 80 decidió centrarse única y exclusivamente en el humor. Y fue así como en 1981 hacía su debut en el cine de la mano de Su Majestad la Risa. Solo un año más tarde repetía experiencia en Un Rolls para Hipólito y desde entonces la carrera de Arévalo fue testigo de un importante ascenso en el panorama del entretenimiento español, cosechando muchos éxitos en otras muchas películas. Si bien en el cine tuvo esta notable presencia, sobre todo a lo largo de los 80, merece más protagonismo destacar su trayectoria profesional en televisión. Debutó en 1983 en el 1-2-3 Responda Otra Vez, donde logró una sección que le lanzaría al estrellato y con la que lograría colarse en las casas de todo el país semanalmente. Ha sido el miembro más fiel y longevo del formato, ya que ha aparecido en todas las ediciones del mismo, por lo que la historia del 1-2-3 y la de Arévalo quedaron indudablemente conectadas. Aquello le catapultó a lo más alto y, de hecho, gracias al programa logró su participación en muchas de esas películas que realizó. Sin embargo, aquellos no fueron sus únicos trabajos. Y es que, además de aparecer en series como Este es mi barrio o Manos a la obra, la trayectoria de Arévalo en televisión se ha centrado fundamentalmente en su faceta como humorista. Participó en más de una decena de formatos como Verano 90, Esto es espectáculo, Risas y estrellas, Pásalo bien y no mires con quién o Arévalo y Cía, programa de Antena 3 que condujo durante casi 2 años. Como el tiempo, su presencia en la pequeña pantalla en calidad de humorista se vio reducida y desde 2005 sus apariciones televisivas han tenido que ver más como invitado y concursante que como humorista. Participó en realities como La Granja y en numerosas ocasiones ha acudido a Sálvame y Sálvame Deluxe. Así, como ha participado en el programa Mi casa es la tuya, conducido por su gran amigo y compañero de escena, Bertín Osborne. A pesar de la carrera de Arévalo ha estado casi siempre ligada al mundo de la comedia, lo cierto es que la vida personal del humorista ha estado llena de duros momentos y grandes pérdidas. Primero de un hijo cuando apenas tenía un mes de vida y luego de otro ya con 26 años. Sin embargo, fue el fallecimiento de su mujer el que terminó de destrozar la vida del cómico. Ella falleció a causa de un cáncer en diciembre de 2015, con el que llevaba luchando desde hacía muchísimos años. Pero no queremos despedirnos con tristeza. Este es nuestro Arévalo, humorista donde los haya. Y para muestra, ahí van unos chistes. Gracias. Gracias. Gracias por lo de guapo, la verdad es que a estas horas uno se lo cree todo. Sí, hablaba antes de uno que había bebido un poco. La verdad es que a veces los humoristas contamos cosas de alguien cuando bebe alguna copa de más. Había uno que estaba tumbado en el suelo del bar. Ya estaba totalmente tumbado. Y le decía el camarero, ya no te doy ninguna copa más. Desde el suelo le decía, dame una copa. Dice, que no te doy más. Hombre, ya está bien. Que voy a cerrar. A casa. Dice, luego, qué desagradable eres conmigo. Vale. Y arrastrándose, sale del bar, se coge de la acera, arrastrándose por el suelo toda la camisa rozada. Cruza la acera de enfrente, primero mira que no venga ningún coche y como puede arrastrándose llega a la acera de enfrente, el portal, la llave, hace así desde el suelo, abre, empieza a subir las escaleras cogiéndose a la barandilla, primer piso que vivía, abre la puerta de su casa, entra arrastrándose por el pasillo, llega hasta la cama, se sube a la cama, se queda frito. Y al día siguiente la mujer, desde luego que es sinvergüenza, vaya borrachera que trajiste anoche. Dice, ¿yo anoche? Pero si yo anoche no bebí ni una copa. Dice, que no, gilipollas, y te has dejado la silla de ruedas en el bar. ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos el línea recta o cambiamos de sentido. O sea, me refiero a sentido de el a la izquierda o a la derecha. Sí, que ya está. Venga, vamos. Hola, soy Alberto, actor de la película Cambiar, y mando un saludo a todos los oyentes de Momentos Compartidos. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Letritas, que a veces no escuchamos. Eran otros tiempos. Yo era el centro de tu vida. Tú decías ser mi reina. Y la noche prendía. Subimos la escalera, sin saber a dónde iba, con la promesa de encontrarnos en el final de los días. Pregunté a los clásicos por mi tendencia suicida. Me miraron sonriendo. Las excusas siempre son las mismas. Amar la tempestad, la pasión correspondida. Viajar al centro del volcán, sembrando la melancolía. Refugiado en mi trinchera, por un campo de minas, entre las ruinas, el naufragio. En el final de los días, pregunté a los clásicos por mi tendencia suicida. Me miraron sonriendo. Las excusas siempre son las mismas. En el final de los días, contando cada paso, trago saliva. Años que cayeron despacio. Lugares que guiaron nuestras vidas. Solo tu recuerdo perdura en el final de los días. En el final de los días, contando cada paso, trago saliva. Años que cayeron despacio. Lugares que guiaron nuestras vidas. Solo tu recuerdo perdura en el final de los días. En el final de los días, contando cada paso, trago saliva. Años que cayeron despacio. Lugares que guiaron nuestras vidas.

¡Aú! ¡Meú! Una noche, regresando del bosque de aullar a la luna, encontraron un huevo. Un huevo muy grande. ¡Mira, Dobo! ¡Un gran huevo! ¡Oh, qué maravilla! Podré hacer una gran tortilla. Pero Estofado miró al viejo lobo con dureza. ¡No, Dobo! ¡Tortilla no! ¡Dentro, bebé pájaro! ¿Y qué hacemos con él? ¡Pregunta! ¡Pregunta! Y así fue como Estofado hizo preguntar al viejo lobo en todos los nidos que había cerca, pero nadie había perdido un huevo de ese tamaño. ¿Es suyo, señor búho? No, no es uno de los míos. ¿Es suyo, señora paloma? No, ese huevo tan grande no es mío. ¿Qué huevo más raro? Raro, raro es ese huevo. Les dijeron dos conejitos con los que se cruzaron por el bosque. ¿Qué se puede hacer con un huevo perdido? Perdido no, Dobo. He encontrado. Y al decir esto, Estofado envolvió al huevo para darle calor y se lo llevó a casa. Al llegar a casa, la ovejita dejó el huevo encima de la mesa y le habló. ¡Puedes vivir con nosotros! ¿Vamos a vivir con un huevo grande, eh? ¡Sí! ¿No prefieres que te haga una rica tortilla con él? ¡No! Puedo hacerla de atún, chorizo, salchichas, patata... ¡Que no! Mientras hablaban, se oyó un crack. El huevo se rompió. Y desde dentro se asomó la cabeza de un pequeño cocodrilo. ¡Cáspitas! ¡Un cocodrilo! ¡Hola, tortilla! ¡Qué gracioso Estofado! No me deja cocinarlo y ahora le llama tortilla al cocodrilo. Tortilla trepó al hombro del viejo lobo y le mordisqueó la oreja. ¡Abú! ¡Dobo! ¡Tortilla tiene hambre! ¡Ya! Pero que no se coma mi oreja. ¿Y qué comen los cocodrilos? Pronto descubrieron que los cocodrilos comen de todo, hasta colas de lobos. ¡Abú! Fue una larga noche, así que decidieron irse a descansar. El viejo lobo arropó a Estofado en su cama, que enseguida se quedó dormido y buscó una manta para Tortilla. Pero bueno, ¿qué es esto? El cocodrilo estaba plácidamente tumbado en la cama del lobo. Ay, no creo que... dormir con un cocodrilo mordedor sea buena idea. Entonces Tortilla trepó por él y se acurrucó en su pecho. Y el viejo lobo, que nunca había sido abrazado por una tortilla, pensó... Bueno, a lo mejor todo sale bien. Pero a la mañana siguiente... ¿Qué le ha pasado a mi cocina? ¿Ha pasado tortilla? Esto es un desastre. Todo por el suelo, mordido, destrozado. Será mejor que lo saquemos a dar un paseo antes de que haga más desastres. Al oír esto, Tortilla salió disparado por la puerta principal a la vez que llegaban los amigos del lobo. ¡Ah! ¡Un cocodrilo! ¡Nos va a zampar! Pero eso no fue lo que ocurrió, sino que se subió a cada uno de ellos y les dio un gran beso lleno de babas. ¡Vaya sorpresa! ¡Qué pequeñín más encantador! Ya sabía yo que no nos iba a hacer daño. Menudo invitado tenéis en casa. Tortilla, de un salto, corrió camino del bosque y detrás de él el viejo lobo, Estofado y los amigos. Los animalitos del bosque estaban ojipláticos con semejante escena. niño corriendo por el bosque? Tiene unos dientes muy afilados. ¿Eso es un cocodrilo achuchable? Me ha besado la nariz. ¡Oye, que se marcha hacia el río! ¡Vamos tras él! Pero no llegaron a tiempo, porque Tortilla, de un salto, se lanzó al río y se tiró de cabeza para nadar. ¡Nos va a zampar! ¡Qué miedo da! Tortilla no haría daño ni una mosca. Es muy pequeño. ¿Pequeño y besucón? Sí, sí, por ahora. Pero pronto crecerá. Y tenía razón. Fueron pasando los días y Tortilla crecía y crecía. Pero aunque era ruidoso, desordenado y comilón, el viejo lobo y Estofado le querían mucho y Tortilla les quería mucho a ellos. Incluso los animalitos del bosque comenzaron a quererlo. Bueno, todos no. El oso opinaba distinto. No os vais a reír tanto cuando este cocodrilo os trague de un bocado. Las nubes negras oscurecían el bosque. Se acercaba una gran tormenta, una tormenta que duró toda la noche. La mañana siguiente, el bosque estaba inundado. ¡Tortilla! ¡Tortilla! ¿Dónde estás? No está en su habitación. Ha desaparecido. ¡Vamos a buscarlo! Y junto a ellos, otros animalitos salieron en su búsqueda, mirando por todas partes. ¿Dónde estás, Tortilla? ¡Regresa con nosotros, pequeñín! ¡Mirad, chicos! ¡Ahí están sus huellas! ¡Vamos a seguirlas! ¿Seguro que nos llevan hasta donde esté él? Siguieron por la orilla del río hasta que escucharon gritar a Mamá Pata. ¡Mis patitos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se los lleva la corriente! ¿Dónde están? ¡Por allí van! ¡Yo no alcanzo! ¡La corriente es muy rápida! ¿Quién los salvará? Mirad, es Tortilla. Va nadando a toda velocidad tras ellos con la boca abierta. ¡Los va a salvar! ¡Ya casi los tiene! ¡Oh, no! Y en ese momento, el cocodrilo cerró la boca y los patitos desaparecieron dentro. ¡Oh, no! ¡Se los ha comido! Ya os dije yo que algo malo iba a pasar con ese cocodrilo. El cocodrilo, muy despacio, salió del agua y se acercó a todos los animales que estaban mirando la escena desde la orilla. Abrió la boca y... ¡No nos comas a nosotros también! Y dando pequeños saltitos, salieron de ella tres hermosos patitos. ¡Bien hecho, Tortilla! ¡Te quiero mucho, mucho! ¡Bravo por Tortilla! Tortilla. Bueno, como yo siempre decía, es muy útil tener siempre un cocodrilo cerca. Vámonos todos a casa. Esto hay que celebrarlo con una gran fiesta. Y yo creo que no hubo un solo animalito de ese bosque que se perdiera la gran fiesta. Y vinieron muchas más, porque en la casa del viejo lobo y Estofado había aumentado la familia, porque Tortilla se quedó a vivir con ellos entre mordisquitos para siempre. Y colorín colorado... ¡Este cuento ha terminado! She graves at dance while the wind blows gently, the trees sway in time.

Estofado y los amigos. Caramelos, caramelos, caramelos, vendo caramelos. Bueno, como yo siempre decía... Tortilla. Se oye un móvil, ¿no? A alguien le vibra. Es que me sonaba así, que no sé si oye en el micrófono, pero igual soy yo. Sí, vamos. Lo tengo apagado, ¿eh? Apalabrado. Y yo también, pero... Me he puesto en modo avión ahora, pero no... Sí, ha salido volando. Agua para arriba, agua para abajo. Luego que te meas. Sí. Ten a lady. Yo con este no me siento mal. Se está bebiendo todo el agua. Luego chupas el tapón. Mis patitos, ayuda, ayuda. Se los lleva la corriente. ¡Se lo lleva la corriente! Es que se ha metido totalmente en el papel. Escucha, cuando cambies a Boo igual saltan las plumas. ¡Oh, no! ¡Se los ha comido! Ya os dije yo que algo malo iba a pasar con este cocodrilo. Vale, dale, repite. Ya os dije yo que algo iba a... ¡Ya! Ya os dije yo que algo malo iba a pasar con ese cocodrilo. No. Ya os dije yo que algo iba a pasar. No. Ya os dije yo que algo malo iba a pasar con ese cocodrilo. Y colorín colorado. Este cuento ha terminado. Verás cómo te pillé. En serie. En serie. En serie. Un saludo a todos los oyentes de En Serie y fans de esta sección. Hoy os traigo un especial sobre una serie de Netflix que lleva por título La luz que no puedes ver. Se trata de una miniserie que nos sumerge en la época de la Segunda Guerra Mundial, mostrando las experiencias de dos jóvenes personajes, Marie-Laure LeBlanc y Werner Plevnik. Vale. Algunos se sorprenderán que el argumento no sea ni la ciencia ficción, ni el thriller, ni asesinatos, ni fricadas, pero todo, todo tiene su explicación. ¿Por qué he visto yo esta serie? Pues porque la radio es una de las protagonistas de la misma, así que preparaos para conocer esta emocionante historia llena de intriga y de valentía. Una mano sube un interruptor de radio. Damas y caballeros. Se encienden luces en el equipo. En una calle, un bastón blanco. Antes de comenzar mi retransmisión de hoy, yo tengo algo que decir. Una chica morena camina. En este momento de oscuridad. En una calle, desfilan decenas de militares nazis. En el que se invaden ciudades. Intento recordar que la luz dura para siempre. Vamos con esos primeros datos a tener en cuenta. Es la nueva miniserie del creador de Peaky Blinders y está protagonizada por Louis Hoffman, el actor alemán de Dark. Sí, esa gran serie de saltos en el tiempo, protagonizada por varias familias que había que ver varias veces con croquis ya hecho para entenderla medianamente. Basada en este caso, esta nueva serie, en la galardonada novela de Anthony Doerr, con el mismo título, que fue dada a conocer en el año 2014, y un año después, alcanzó el premio Pulitzer. De noche, varios aviones vuelan por el cielo. La oscuridad no dura ni siquiera un segundo. Un joven soldado con auriculares. Cuando enciendes la luz. Los aviones bombardean una ciudad. Cae una bomba cerca de la chica y otra cerca del joven soldado. Pero no permitiré que me silencien. La chica morena agarra un micrófono con determinación. Espero que volvamos a encontrarnos mañana. Baja el interruptor del equipo de radio. Y un último dato añadido antes de pasar ya a su argumento. Cuenta con la puesta en escena de Mark Ruffalo, famoso por sus actuaciones en películas como Los Vengadores, y Aria Mia Lovetti, entre los nombres más importantes. ¿Cuál es el argumento de la luz que no puedes ver? Bueno, pues se desarrolla en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, una época, ya sabes, llena de desafíos y peligros. En ella, Marie-Laure Leblanc es una joven ciega, una niña de origen francés, que vive junto a su padre en París, felizmente, pero claro, se acerca la guerra y su vida dará un vuelco cuando su padre sea el encargado de cuidar una valiosa joya del Museo Nacional de Historia Natural y tengan que huir ambos ante la llegada de los nazis. Por otro lado, tenemos a un alemán, Werner Pevnin, un joven soldado proveniente de esa Alemania nazi que tiene un gran talento para la ingeniería y las radios. Este personaje se enfrenta a una difícil encrucijada entre la lealtad y sus propios valores morales. La vida de ambos se cruza gracias a la radio, ya que estas historias, la de los dos, se desarrollan de forma paralela. El Nexo en Común es un programa de radio cultural que ambos escuchaban de niños y que despertó su interés por esa forma de comunicación que tenía el locutor, el profesor. Ella termina precisamente siendo locutora, emitiendo mensajes cifrados para ayudar a la resistencia, y él, en su caso, es el que escucha la radio, se enamora de ella y es además, de ahí esa encrucijada, el encargado de atraparla. En un instituto con la bandera nazi. Cuando era niño, el joven se baja de un coche. Me formaron para localizar retransmisiones ilegales por radio. Un militar enfoca al soldado con una linterna. Las cosas que he visto me persiguen. Una decena de chicos lo persiguen y le pegan una paliza. Su voz era mi vía de escape. Con los auriculares, sonríe. Tú y yo vamos a encontrarla y matarás a esa chica tú mismo. Un militar tira de un auricular del joven, dirigida por Sean Levy. Los alemanes están cerca. Para el papel protagonista de Marie-Laure, por cierto, como curiosidad, su director quería actrices, una niña y una joven, porque ya sabéis que va sucediéndose en el tiempo, que fueran ciegas o con una importancia de discapacidad visual. De este modo, la inexperiencia actoral de ambas se supliría por la naturalidad con la que actuarían las dos. De hecho, es curioso, pero es verdad, a veces asesoraban al propio director sobre determinadas escenas. Os pongo un ejemplo. Ella en la película vive sola en una casa y sube cada día al ático para transmitir por radio. Claro, no necesita usar bastón porque se conoce la casa de memoria. Así que esto es lo que se lo dijo al director y suprimieron el bastón en esas escenas que ocurrían en la casa. Y como esto en muchos detalles para que dieran realmente mayor realismo a esas escenas de las ciegas. Aunque los personajes de La luz que no puedes ver son, sobre todo, franceses y alemanes, la versión original está rodada en inglés. ¿La razón? Bueno, una de ellas es que el libro también estaba escrito en este idioma. Pero curiosidades aparte, es una de esas series con buena ambientación. Eso sí, algunos estereotipos de nazis demasiado reconocibles, de malos, malísimos y odiables que hemos podido ver en mil series y películas. Varios militares. Toda la gente del mundo se ha vuelto mala al mismo tiempo. Ante una hoguera, la chica con un hombre. Toda la gente no. En un camión militar, el joven con auriculares tiene los ojos llorosos. Necesitamos que no vuelvas a llamar la atención sobre esta casa. En una mesa, dos hombres. Marie no estará a salvo. Un militar. Encontraré a su hija. Con uno de los hombres. Si piensas fallar, podría ejecutarte. Un militar encañona al joven con una pistola. Creo que estás mandando. La chica palpa una maqueta de madera. Mensajes en clave que nos ayudarán a ganar la guerra. Ante el micrófono lee un libro en braille. No podemos darles a esos monstruos. Un hombre con gorra militar. Francia no les pertenece. En cuanto a los efectos especiales, bueno, hay explosiones, hay derrumbes. Los efectos no están mal. Lo mismo puedo decir de la caracterización y ambientación de esa Francia ocupada. ¿A favor de la serie? Pues que solo tiene 4 capítulos. Todos ellos en torno a la hora. 2 creo que se pasan, 62-63 minutos, y otros no llegan por algún minuto. Lo que resulta ideal para un día de lluvia con palomitas y manta, y que la radio está, como les decía, muy presente en toda la trama, teniendo oportunidad de ver cómo se hacía durante toda esa época. El joven soldado corre por un puente mientras bombardean la ciudad. Alguien de nuestra generación pensó que mostrando cierta sensatez, tal vez la locura de esta guerra llegaría a su fin. La chica y un hombre se abrazan. No sé cuánto me queda, pero seguiré aquí, donde empezó todo. El joven soldado corre entre las bombas. Aquí acaba todo. Un militar. Sé que estás ahí arriba, Mari. No hay escapatoria. Es una serie que evidentemente una vez vista no será imborrable en vuestra memoria, pero yo creo y considero que es una opción entretenida y además con un final feliz, así que espero que la veáis. Una bandera nazi, bombas explotando y el rostro del joven soldado y la chica, fundido a negro. La luz más importante es la luz que no puedes ver. Sobre una ciudad iluminada el título, All the Light We Cannot See, con Louis Hoffman, Lars Eidinger, Marion Bailey, Hugh Laurie, Mark Ruffalo y el debut de Aria Mia Loberti. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después. ¿Quieres entender la vida de nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñemos a desenvolverte en este mundo tan virtual que se está creando? Aquellos maravillosos años es tu espacio para aprender, donde Victoria Hacha intentará acercarte recursos muy útiles. Te abrirá los ojos al mundo de nuestros jóvenes y las nuevas tecnologías. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? ¿Quieres entender la vida en nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñe a desenvolverte en este mundo tan virtual y maravilloso que se está creando? De esta manera comenzaba nuestra anterior temporada de aquellos maravillosos años. Así que, queridos oyentes que hoy me acompañáis, soy Victoria Hacha y este es nuestro espacio, aquellos maravillosos años. Tenemos una nueva duda de esas aplicaciones de pago, Bizum o PayPal. ¿Qué servicio es mejor para pagar? ¿Conoces las diferencias entre uno y otro y cuál es mejor para ti? La primera vez que alguien habló de Bizum se remonta a los primeros meses del año 2017. Reconozco que no fui capaz de entender cómo podía funcionar ese negocio y de dónde sacaban dinero sus promotores. Cuando alguien me dijo que detrás de Bizum estaban los principales bancos españoles y no unos jovenzuelos inventores, todavía lo entendí menos. Sigo sin entenderlo muy bien, pero el hecho es que hoy en día en España casi todo el mundo que conozco usa Bizum. Muy rara es la persona joven y no tan joven que no lleva incorporado Bizum en su teléfono. En muchos bares y restaurantes te ofrecen pagar con tarjeta o con Bizum. El efectivo cada vez se usa menos. Personalmente llevaba años usando PayPal y me costó conocer las claras diferencias que hay entre un sistema de envío de dinero y el otro. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, y la realidad es que actualmente yo uso los dos, cada uno para cosas diferentes. La mejor opción para ti dependerá de tus necesidades y preferencias. Si buscas un servicio de pago móvil rápido y sencillo de usar, Bizum es una buena opción. Es un servicio que opera principalmente en España. Está integrado con la mayoría de los bancos españoles y se ha diseñado para transacciones más bien pequeñas y de carácter nacional. Sin embargo, la mayor parte de los pagos e ingresos que hay en PayPal son de carácter internacional, ya que está presente en la totalidad de los países del mundo y opera en casi todas las monedas. Bizum ya no solo se usa de persona a persona, se va abriendo camino en comercios, tiene sobre todo un uso muy generalizado entre particulares. PayPal, por el contrario, se usa más en la mayoría de las empresas, sobre todo las que tienen relaciones comerciales internacionales. Bizum opera en euros y no admite conversión de divisas, a diferencia de PayPal, que acepta muchas monedas y realiza las conversiones de cambio de forma inmediata, si bien cobrando de vez en cuando alguna comisión. Hagamos una comparativa con pros y contras. tienen altos estándares de seguridad. Y las casas de apuestas con Bizum utilizan sistemas de plena garantía en la transacción. PayPal, además de haber demostrado igualmente ser una plataforma muy segura en los más de 20 años que lleva funcionando, interviene y toma decisiones normalmente a favor de clientes en las controversias de estos con los proveedores. Es decir, si no estás de acuerdo en una operación, puedes apelar a PayPal para que te devuelvan lo que has pagado incorrectamente, por ejemplo. Bizum tiene límites de transacción con un mínimo de 50 céntimos y un máximo de 500.000 euros con topes diarios también bastante reducidos. Por cada transacción, PayPal cobra una comisión al receptor del dinero entre el 1,9 y el 3,4 y además un fijo de 35 céntimos. Igualmente, cobra entre el 2,5 y el 4 por convertir esas divisas. Con la generalización de los juegos y apuestas online, muchos aficionados a estas webs se preguntan cuál es el método de pago que más les interesa para gastar menos dinero en las operaciones de cobro y pagos para realizar. La mayoría de las casas de apuestas admiten ambos sistemas de pago, además de otros muchos como tarjetas y otras plataformas. Entre las ventajas del Bizum es claramente el método más rápido y sencillo de usar y es compatible con la práctica totalidad de bancos españoles. No tiene comisiones y ningún otro gasto por depósito. En cuanto a algunas desventajas, cabe destacar que el límite de depósito por este sistema es de 1.000 euros por operación y que algunas casas de apuestas no lo aceptan. Por el contrario, PayPal se puede utilizar en casinos y casas de apuestas internacionales. En muchas otras tienen comisiones y en otras no. Es más complejo y lento para operar que Bizum, pero puede tener comisiones en otros muchos sitios. ¿Cuál es mejor para ti? La mejor opción para ti dependerá de tus necesidades y preferencias. Si buscas un servicio de pago móvil rápido y sencillo, usa Bizum. Es una buena opción. Si buscas un servicio de pago online internacional con una amplia gama de funciones y protección al comprador, PayPal es una buena opción. Bueno, queridos oyentes, hoy hemos aprendido algo más sobre estos dos métodos de pago que actualmente es seguro que utilizamos. ¡Hasta la próxima! Chispitas de humor. ¿Cómo se llama hacer dieta en chino? Quita kilito. ¿Cómo se dice no en Sudáfrica? Mopongo. ¿Cuál es el colmo de un jardinero? Que le dejen plantado. ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una amiga. Sigues con nosotros aquí, en Momentos Compartidos. Espacio realizado por el grupo de padres del taller de radio. Te esperamos en este rincón, todas las semanas a esta misma hora. A veces damos por hecho todo lo que ocurre día a día a nuestro alrededor, como algo natural, pero ¿cuál es el motivo? En esta temporada investigaremos a qué se deben algunos acontecimientos y circunstancias. Los cómos y los porqués, con Ana Contreras. Hoy quiero hablaros de lo importante que es tener amigos. Yo soy la máquina de hacer amigos. A lo largo de la vida, y creo que en estos momentos tan duros somos más conscientes de ello, es importantísimo recordar a esos amigos que han estado ahí de continuo y a los que estamos reencontrando de nuevo, sobre todo físicamente. Y es que la amistad es uno de los principales fundamentos de la sociedad.

el centenario de la radio de este 2024. Ya os informaré en próximos programas porque, ya os digo, hemos empezado, simplemente empezado, puesto las primeras semillitas para un programa muy especial, recuperando lo que hacíamos en este taller de radio hace muchos años, porque comenzamos en el año 2007 en nuestro caso, así que ya os hablaré cuando esté la cosa un poquito más avanzada y más cerrada. Así que ahora sí, de verdad, me despido de todos vosotros, espero de corazón que este programa haya sido de vuestro agrado y si queréis, si os apetece, dentro de 7 días volvemos a encontrarnos aquí, en este mismo rinconcito y a esta misma hora. Bueno, una hora antes, claro que sí. Besos y hasta la semana que viene. En lo más profundo de un volcán, del que solo existe lava y fuego, encontraron huellas en un caminar, se mostraban frías como el hielo, y su rastro les lleva a un lugar donde ser distinto te hace dueño de cambiar la historia de tu libertad y romper las reglas de este juego. La certeza del que cae y vuelve a levantar, con sus alas remontando el vuelo. Si la vida son 2 días, ponle tu mejor sonrisa. Grítalo conmigo, colgado de la luna, bajando hasta el infierno. Me engancho a la locura para decir que he vuelto. Sin hacer preguntas, sin girar jamás la vista atrás, deshaciendo planes del destino, traficando esos en la puerta de cualquier lugar, ignorando quién será testigo. La certeza del que cae y vuelve a levantar, con sus alas remontando el vuelo. Si la vida son 2 días, ponle tu mejor sonrisa. Grítalo conmigo, colgado de la luna, bajando hasta el infierno. Me engancho a la locura para decir que he vuelto. Colgado de la luna, me pareció escuchar tu voz, bajando hasta el infierno, desafiando a la razón, me engancho a la locura, para decir que he vuelto. Me sorprendió, colgado de la luna, desafiando a la razón, me engancho a la locura.